Excelentísimo señor presidente de la nación. Excelentísimo señor vicepresidente de la nación. Excelentísimo señor ministro del Interior. Señores magistrados. Señoras. Señores. Es muy honroso para mí, en nombre de Correos y Telecomunicaciones, declarar que se ha dado cima a esta obra que consiste en la instalación y demás trabajos para la habilitación al servicio de un transmisor de radiodifusión de frecuencia modulada que funcionará en combinación con la estación radiodifusión del Estado LRA y radiará por ahora sus programas e independientemente con carácter experimental estudiará la posibilidad de comunicaciones regulares y económicas con barcos en navegación por la zona del Río de la Plata, sus adyacencias y también dentro del puerto de Buenos Aires. Se trata de una vieja aspiración de Correos y Telecomunicaciones, que data de los tiempos en que el ilustre profesor de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Columbia, Nueva York, señor Armstrong, inventara y desarrollara con fines prácticos el sistema de transmisión de frecuencia modulada. Desde entonces, nuestra dirección de radiocomunicaciones no cejó en su empeño, cada vez más tesonero, que las dificultades se acumulaban, superando los momentos aciagos de todos conocidos hasta llegar a esta cristalización. El fruto de ese esfuerzo, coordinado con hombres de laboratorio, estudiosos y sabios, es la realización de este nuevo equipo que funcionará con la señal distintiva LRA7, en la frecuencia de 46,3 megaciclos por segundo. Él tiene características propias que lo diferencian de los equipos de radiodifusión con el sistema de modulación de amplitud. Este nuevo sistema tiene sobre el de modulación de amplitud, que es el que utilizan todas las radiodifusoras del país, múltiples ventajas y constituye a todas luces un notable perfeccionamiento de la técnica que salva algunos de los inconvenientes más pertinaces que se oponían a las radiocomunicaciones. Su fidelidad de reproducción es casi perfecta, pudiendo hacer percibir los matices más delicados y profundos de la audición como si se estuviera presente en el ambiente mismo en que el sonido se produce. Por él se ha logrado reducir en grado superlativo los ruidos estáticos y otras perturbaciones a la recepción, al punto que pueden considerarse prácticamente eliminadas aquellas molestias a que nos tienen acostumbrados los parásitos que afectan a la modulación de amplitud. Además, por sus características, se obtiene el máximo de rendimiento dentro del área primaria del servicio. En fin, por operar dentro de la muy alta frecuencia, denominadas también ondas ultracortas, permite la utilización de mayor cantidad de canales sin perturbaciones y asimismo la posibilidad de repetir las frecuencias de emisión en localidades relativamente próximas entre sí. Y todos los que trabajan en estas actividades saben qué desahogo se da con ello al angustioso problema de la congestión de estaciones en las diferentes bandas. Nos habíamos adaptado en materia de radiodifusión a los cambios determinados por el progreso científico de una época que ya ha sido superada en cierta medida. Muchos creían que se había logrado una relativa estabilidad y que en lo futuro el desarrollo de la cultura y la elevación del nivel de vida, tanto en lo espiritual como en lo material, habría de seguir una senda de adelanto paulatino y constante. Sin embargo, nos vemos confrontados por una realidad insospechada en el campo de las comunicaciones y de la electrónica. A este progreso seguirán muy de cerca otros, para que los nuevos conocimientos de la humanidad puedan ser aplicados a la consecución de fines altruistas y beneficiosos. Correos y Telecomunicaciones, al ofrecer al país este nuevo equipo, desea concitar a todos los estudiosos, industriales, comerciantes, radioaficionados y usuarios en general, para estimular con el mínimo de quebranto posible de la estructura existente las perspectivas de progreso que se abren desde ahora mismo por esta ventaja positiva, facilitando dentro de los límites razonables la adaptación de nuestro medio de este y otros adelantos modernos que iremos incorporando o alentando los servicios de radiodifusión del país. No quisiera terminar estas pocas palabras sin señalar que hemos encontrado en este palacio, y precisamente en el sitio donde está emplazado el nuevo equipo que inauguramos, las condiciones ideales para su más perfecto y eficiente funcionamiento técnico. Por otra parte, nada más lógico que aquí, en donde desarrollan sus actividades ingenieros y técnicos, en las diferentes ciencias aplicadas, se radique como recogiéndose al fervoroso amparo del humano saber este nobilísimo medio de radiocomunicación. Al dejar inaugurada esta primera emisora de frecuencia modulada con que contará el país, vaya al ruedo de la entidad que presido para que los mensajes y programas que desde aquí se irradien constituyan siempre el más brillante exponente de la cultura de un pueblo que se inquieta, trabaja y afana por la superación intelectual, técnica y científica de sus hijos e instituciones. El discurso inaugural pronunciado por el señor director general de Correos y Telecomunicaciones de la Nación, teniente coronel Oscar Laciar, en el acto de librarse al servicio activo la nueva emisora LRA7 de modulación de frecuencia, que se agrega a las instalaciones de la emisora oficial Radio del Estado, que ahora transmitirá además con este equipo en el horario de 12 a 13 y de 20 a 30 a 22, compartiendo las transmisiones con los equipos que ya utilizaba, es decir, LRA y LRA1.